tuviste que marcharte porque la inquietud y los sueños dorados te quemaban las manos y el alma. Porque tenías cosas nuevas que tomar y cosas viejas que dejar. Y yo nada pude hacer para que te quedaras. Por eso hoy, mirando hacia atrás y recordando que alguna vez fue mío algo de todo eso, quiero justificar tus falsos sueños dorados, desgranando todas mis tristezas en la melodía de esta canción. Julia va a calmar su ansiedad. Hoy se irá por el viejo camino. No tendrá mañana y se irá la magia. Volverá, llorará, sufrirá. Con toda la tristeza volverá, cansada y con el corazón vacío. La gente es mala y no comprenderá. Y Julia, muy sola, se irá por el viejo camino. Tendrá mañana y se irá la magia. Volverá, llorará, sufrirá. Con toda la tristeza volverá, cansada y con el corazón vacío. La gente es mala y no comprenderá. Y Julia, muy sola, se irá por el viejo camino.